Bueno, pues. Lo tienes ya. Dentro. Vale, pues. Si os parece, vamos empezando la charla. En el encuentro del libro, y habitualmente los domingos por la mañana, solemos traer a alguna experiencia histórica sobre situaciones revolucionarias que se han dado en la historia. Esta vez, en la Asamblea, decidimos que íbamos a tratar los sucesos de la Revolución Social Española, de 1936 a 1939. En concreto, por localizarlo en algún lugar de la provincia y ciudad de Barcelona. Así están hoy con nosotros Agustín Guillamón y Antoni Castells Duran, que son ambos un historiadores, tienen varios libros. Los que viene a presentar hoy Agustín es La Revolución de los Comités, Hambre y Violencia en la Barcelona Revolucionaria, de julio a diciembre de 1936, que es de reciente edición, tanto que no lo tenemos hoy aquí porque la editorial todavía no lo pudo enviar. El libro que viene a presentar Antoni se titula La colectivización y socialización de la industria y los servicios en Barcelona y provincia. Es un libro que está escrito originalmente en catalán y que él nos lo va a presentar hoy aquí en Salamanca. Los dos compañeros participan en su ciudad en el Ateneo Enciclopédico Popular, que lleva 110 años funcionando. Tiene una biblioteca bastante interesante. Por ejemplo, el viernes por la noche, otro compañero, Adolfo, pues leyó una carta de García Lorca que tiene allí, un manuscrito bastante interesante, que dirigía a sus padres apoyando a los Ateneos Obreros y Libertarios. Y bueno, también recordaros del encuentro que quien esté interesado, hemos editado, relacionado con la historia, dos DVDs recopilatorios de prensa libertaria. Ambos los podéis comprar en los puestos, valen a 4 euros y para distribuidoras os hemos dejado a 3 euros. Incluyen pues cientos de publicaciones libertarias digitalizadas, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y bueno, también recordar que los compañeros de Radio Cucaracha de Oviedo se encuentran aquí con nosotros y están grabando la charla, que en estos momentos está retransmitiendo a nivel internacional online, y también en la ciudad de Oviedo se está pillando por las ondas, así que estamos retransmitiendo una charla en directo. Y poco más que comentar. Cuando queráis podéis empezar. Decir que al finalizar la misma, como hacemos habitualmente, pues establecemos un turno de palabras y todo el que quiera preguntar, dar opiniones, pues vamos dando turnos y así lo hacemos. Las revoluciones sociales, esas tentativas de reorganización de la producción y de la sociedad sobre nuevas bases, son extremadamente raras en la historia. En el siglo XX estallaron la Revolución Rusa, protagonizada por los soviets, la Revolución Alemana, caracterizada por los Räters o Consejos Obreros, y la Revolución Española, identificada con los comités. Soviets, Räters y comités fueron los potenciales órganos de poder de la clase obrera en cada una de esas revoluciones. El estudio de esos órganos de poder permite un conocimiento profundo de las dinámicas sociales, problemas y debilidades de cada una de esas revoluciones. Más allá de las circunstancias políticas, sociales y económicas en que surgieron, nos aportan siempre una experiencia insustituible, tanto en sus éxitos como sobre todo en sus fracasos. Para los revolucionarios, la gran enseñanza de la Revolución de 1936 fue la necesidad ineludible de la destrucción del Estado. Mi libro La Revolución de los Comités, que se acaba de editar, se centra en el estudio del periodo álgido de los comités revolucionarios entre julio y diciembre de 1936, en el lugar donde consiguieron mayor desarrollo y profundidad, esto es, en Cataluña y muy especialmente en la ciudad de Barcelona y sus alrededores. En un libro anterior, los comités de defensa de la CNT en Barcelona, editado en 2011 por Aldarull, se estudiaba el origen, formación y características de los comités de defensa confederales. Mi charla de hoy, en 2007, se editó... Vaya, hombre. Se editó el libro Barricadas en Barcelona, que es el único presente en esta feria del libro, por razones de distribución. Mi charla de hoy sobre los comités de defensa de la CNT como protagonistas de las insurrecciones barcelonesas de julio del 36 y mayo del 37 se basa en esos libros. ¿Qué era un comité de defensa? Los comités de defensa eran la organización militar clandestina de la CNT, financiada por los sindicatos, y su acción estaba subordinada a estos. No eran una organización de la FAI, era una organización de la CNT. En octubre de 1934,

como imposición, coordinación y extensión del poder que los comités revolucionarios ya ejercían en la calle. Se decidió crear un Comité Central de Milicias, que era un organismo de colaboración de clases en el que participaban todas las organizaciones antifascistas y también el gobierno de la Generalidad. El 24 de julio habían partido las dos primeras columnas anarcosindicalistas, al mando de Durruti y de Ortiz. Durruti hizo un discurso por radio en el que alertaba sobre la necesidad de estar vigilantes ante una posible intentona contrarrevolucionaria. Había que congelar la situación revolucionaria en Barcelona para ir a por el todo después de tomar Zaragoza. El pleno regional del día 26 de julio confirmó por unanimidad que la CNT seguiría manteniendo la misma posición aprobada ya el 21 de julio. Esto es, participar en ese nuevo organismo de colaboración de clases llamado Comité Central de Milicias Antifascistas. Ese mismo pleno del día 26 creó un Comité Central de Abastos, dependiente del Comité Central de Milicias, a la que debían someterse los distintos comités de abastos surgidos por doquier. Y ordenaba al mismo tiempo un fin parcial de la huelga general. El resumen de los principales acuerdos alcanzados en ese pleno se editó en forma de bando, para su general conocimiento y acatamiento. Así pues, los comités revolucionarios de barrio en Barcelona contaban con dos secciones, la sección de defensa y la sección de abastos, que atendían a las dos necesidades esenciales del momento, las armas y la alimentación. Más que de dualidad de poderes, hay que hablar de atomización de poder. Aunque las instituciones estatales seguían en pie, la CNT-FAI decidió que era necesario aplastar primero al fascismo allí donde había triunfado y aceptó crear, al margen de la Generalidad, cuya existencia no era cuestionada, un Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que prolongaba la colaboración del Comité de Enlace Militar existente durante el combate contra los sublevados entre la Generalidad, los militares leales, el Comité de Defensa Confederal y los otros partidos y organizaciones obreras y republicanas. Violencia y poder iban juntos. Una vez destruido el monopolio estatal de la violencia, porque se había derrotado al ejército en la calle y armado el proletariado con los 30.000 fusiles tomados del cuartel de San Andrés, se abría una situación revolucionaria que imponía su violencia, su poder y su orden, el poder de una clase obrera en armas. Los comités revolucionarios de defensa, de fábrica, de barrio o de localidad, de control obrero, de abastos, de alistamiento a las milicias, etc., fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía. Pusieron en marcha la colectivización industrial y campesina. Organizaron las milicias populares, que los primeros días definieron el frente. Organizaron patrullas de control y milicias en retaguardia, que impusieron el nuevo orden revolucionario, y reprimieron violentamente a la Iglesia, los patronos, los fascistas y los antiguos sindicalistas y pistoleros del libre. Pues durante una semana el paqueo, el tiroteo de los francotiradores, fue constante en la ciudad de Barcelona. Pero fueron incapaces de coordinarse entre sí y crear un poder obrero centralizado a nivel de todo Cataluña. Los comités revolucionarios desbordaron con sus iniciativas y sus acciones a los dirigentes de las distintas organizaciones tradicionales del movimiento obrero, incluida la CNT y la FAI, o un PUM, que aún pedía aumentos de salarios y reivindicaciones menores ya superadas. No existió ninguna organización que propugnara la destrucción del Estado burgués y la vía revolucionaria de potenciación, coordinación y centralización de los órganos de poder surgidos en julio de 1936, los comités obreros. A partir del 20 de julio, el proletariado en Barcelona ejerció una especie de dictadura por abajo, en las calles y en las fábricas, ajena e indiferente a sus organizaciones políticas y sindicales, que no solo respetaban el aparato estatal de la burguesía, en lugar de destruirlo, sino que además lo fortalecía. El Comité Central de Milicias no fue nunca un órgano de poder obrero, sino un organismo de colaboración de clases. No existió nunca una situación de doble poder. En todo caso, se dio una duplicidad de poderes entre el Comité Central de Milicias y algunas consejerías de la Generalidad, y sobre todo un trabajo complementario de ambos contra los comités revolucionarios. En la ciudad de Barcelona, durante la semana del 21 al 28 de julio del 36, mientras el Comité Central de Milicias aún era provisional, aparecieron los comités de barrio, como expresión del poder obtenido por los comités de defensa, que se coordinaron a nivel local en una auténtica federación urbana que en las calles y fábricas ejercía todo el poder en todos los ámbitos, en ausencia de un poder efectivo del ayuntamiento, gobernación y generalidad. Las decenas de barricadas levantadas en Barcelona permanecían aún activas en octubre, controlando el paso de los vehículos y exigiendo la documentación y el perceptivo pase, extendido por los distintos comités como medio de imposición, defensa y control de la nueva situación revolucionaria, y sobre todo como seña de identidad del nuevo poder de los comités. La posición de los comités superiores de la CNT-FAI era incoherente, insostenible y contradictoria. Sus principios ideológicos les impedían entrar en el gobierno de la Generalidad, pero tampoco querían que ese gobierno amenazara al Comité Central de Milicias, sino que se mantuviera sumiso a un organismo que no era ni quería ser un gobierno revolucionario y alternativo de la Generalidad. El Comité Central de Milicias ni gobernaba del todo ni quería dejar gobernar del todo a los demás. Los dirigentes anarcosindicalistas querían congelar la situación revolucionaria existente. ¿Cuál fue el balance real dejado por el Comité Central de Milicias en sus nuevas semanas de existencia? Primero, el paso de unos comités locales revolucionarios que ejercían todo el poder en la calle y las fábricas a su disolución en beneficio exclusivo del pleno restablecimiento del poder del gobierno de la Generalidad. Dos, el paso de unas milicias obreras de voluntarios y revolucionarios a un ejército burgués de corte clásico, sometido al Código de Justicia Militar Monárquico y dirigido por la Generalidad. Tres, el paso de las expropiaciones y el control obrero de las fábricas a una economía centralizada, controlada y dirigida por la Generalidad. La fuerte resistencia de la base anarcosindicalista a la militarización de las milicias, al control de la economía y de las empresas colectivizadas por la Generalidad, al desarme de la retaguardia y a la disolución de los comités locales, se manifestó en un retraso de varios meses al cumplimiento real de los decretos del Gobierno de la Generalidad, sobre todos estos temas. Resistencia que en la primavera de 1937 cristalizó en un gran malestar, al que se sumó el descontento por la marcha de la guerra, la inflación y la penuria de productos de primera necesidad, para desembocar entonces en una crítica generalizada de la militancia cenetista de base a la participación de los comités superiores en el gobierno y a la política antifascista y colaboracionista de sus dirigentes, a quienes acusaba de la pérdida de las conquistas revolucionarias del 19 de julio. El 20 de diciembre de 1936, Comorera, secretario del SUB, el Partido Estalinista Catalán, desde su nuevo cargo de consejero de abastos, declaró la guerra del PAN a los comités de abastos de los barrios, con el objetivo único de destruirlos y acabar con su control de las existencias de sus existencias y de los precios de venta. Impuso a toda costa la libertad del mercado, en contra de la política de monopolio del comercio exterior que Fábregas, el ministro cenetista de Economía, había propugnado desde su cargo en el primer gobierno Tarradellas, de septiembre a diciembre del 36. El resultado no fue otro que la especulación, la inexistencia de productos básicos como el pan y el hambre de los trabajadores. De julio del 36 a marzo del 37, las subsistencias habían subido un 180%, mientras los salarios lo habían hecho en un 15%. Comorera quiso doblegar la revolución mediante el hambre. El 4 de marzo de 1937, el gobierno de la Generalidad, a que en la época los comités superiores llamaban de Generalidad, decretó la formación de un cuerpo único de seguridad, basado en la antigua Guardia Civil y en la Guardia de Asalto, que estaban desde el 19 de julio permanecían concentrados y acuartelados en la ciudad de Barcelona. No habían sido disueltos. Al mismo tiempo, el gobierno de la Generalidad decretaba la disolución de las patrullas de control. El Cuerpo Único de Seguridad entró inmediatamente en funciones y el decreto de disolución de las patrullas no fue efectivo hasta primeros de junio, pero suponía ya su debilitamiento. Ese decreto tuvo la virtud de que los sindicatos vieran la imperiosa necesidad de revitalizar y rearmar a los comités de defensa de la CNT, porque el enfrentamiento con las fuerzas represivas burguesas parecía ya inminente. Esos comités de defensa, protagonistas de la insurrección de julio del 36, habían sido hibernados desde últimos de noviembre del 36 porque los sindicatos consideraban que era suficiente con la preponderancia armada de los cenetistas en patrullas de control. De patrullas de control era la policía revolucionaria que dependía del Comité Central de Milicias. Ese rearme de los comités de defensa de la CNT es el que explica la rápida respuesta de los trabajadores revolucionarios en la tarde del 3 de mayo, que en solo 2 horas materializaron la huelga general y levantaron barricadas en toda Barcelona, apoderándose de todos los barrios obreros. Solo el centro de la ciudad estaba en disputa. Desde enero hasta julio de 1937, en Barcelona, los obreros industriales convocaron numerosas asambleas en las fábricas, con frecuencia amenazadas por un fuerte dispositivo policial en el exterior, asambleas en las que se planteaba con mayor o menor claridad y efectividad el enfrentamiento entre la socialización y la colectivización, además de la gravísima problemática presentada por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las dificultades de aprovisionamiento de alimentos y productos básicos. La colectivización suponía que la propiedad de las pequeñas y medianas empresas y talleres había pasado de los antiguos amos a los propios trabajadores, insolidarios a veces respecto a los asalariados de otras empresas menos productivas o con mayores dificultades. Se trataba, pues, de una propiedad colectiva de los trabajadores de cada empresa, aunque sometidos a un férreo dirigismo estatal, ya que la dirección global de la economía era planificada por el gobierno de la Generalidad, que no solo tenía el control financiero y, por lo tanto, la posibilidad de ahogar a las empresas díscolas, sino que su dirección efectiva pasaba a través del interventor que nombraba la propia Generalidad. La colectivización se había convertido, en realidad, en un capitalismo colectivo de gestión sindical con planificación y dirección estatal. La socialización suponía la organización de los trabajadores en federaciones de industria que reorganizaran y racionalizaran la producción de toda una rama industrial, dirigida y planificada por los sindicatos y los trabajadores en cada empresa. El conjunto de todas estas federaciones de industria ejercerían, pues, la dirección y planificación de la economía en toda Cataluña, no el gobierno burgués de la Generalidad. Además de una lucha ideológica, que lo era, se trataba sobre todo de un combate por la mera supervivencia de las industrias gestionadas por los obreros, ya que si Companys y Comorera podían imponer a las empresas tarifas y condiciones de trabajo, así como impedir el acceso a la financiación o las materias primas, tenían en sus manos la dirección real de cualquier empresa, a través del interventor que imponían y que con su generalización planteaba la implantación de un capitalismo estatal dirigido por la Generalidad. Esta lucha se concretaba ideológicamente en la consigna dada por la agrupación de los amigos de Durruti en abril y mayo del 37 de dar todo el poder a los sindicatos y de sustituir el gobierno de la Generalidad por una junta revolucionaria. Recordemos que las jornadas de mayo se iniciaron precisamente por el rechazo de los trabajadores al nombramiento de un interventor de la Generalidad en la Telefónica. El lunes 3 de mayo del 37, hacia las 3 de la tarde, tres camiones de guardias de asalto, fuertemente armados, se detuvieron ante la sede de Telefónica en la Plaza de Cataluña. Esas fuerzas estaban dirigidas por Eusebio Rodríguez Sales, militante de UGT y estalinista convencido, responsable oficial de la Comisaría de Orden Público. El edificio de Telefónica había sido incautado por la CNT desde el 19 de julio. La supervisión de las comunicaciones telefónicas, la vigilancia de las fronteras y las patrullas de control eran el caballo de batalla que desde enero había provocado diversos incidentes entre el gobierno republicano de la Generalidad y la CNT. Rodríguez Salas pretendió tomar posesión del edificio de la Telefónica. Los militantes cenetistas de los pisos inferiores, tomados por sorpresa, se dejaron desarmar. Pero en los pisos superiores se organizó una dura resistencia gracias a una ametralladora instalada estratégicamente. La noticia se propagó rápidamente y en menos de 2 horas se levantaron barricadas en toda la ciudad de Barcelona. No debe hablarse de una reacción espontánea de la clase obrera barcelonesa, porque la huelga general, los enfrentamientos armados con las fuerzas de policía y las barricadas fueron fruto de la iniciativa tomada por los comités de defensa, rápidamente secundada gracias a la existencia de un enorme descontento generalizado. La lucha callejera fue impulsada y realizada desde los comités de defensa de los barrios, sin que mediara orden alguna de los comités superiores, que fueron desbordados. Los comités revolucionarios de barrio desencadenaron y protagonizaron la insurrección del 3 al 7 de mayo en Barcelona, y no cabe confundir a los comités de defensa de los barrios con una ambigua e imprecisa espontaneidad de las masas propugnada por la historiografía oficial. Andrés Nin, secretario político del PUM, en un artículo escrito el 19 de mayo, lo describió así: las jornadas de mayo en Barcelona han hecho revivir ciertos organismos que durante estos últimos meses habían jugado un cierto papel en la capital catalana y en algunas localidades importantes, los comités de defensa. Se trata de organismos principalmente de tipo técnico-militar, formados por los sindicatos de la CNT. Son estos en realidad quienes han dirigido la lucha y quienes constituían en cada barrio el centro de atracción y organización de los obreros revolucionarios. Los amigos de Durruti, que no iniciaron la insurrección, fueron los combatientes más activos en las barricadas y repartieron una octavilla que exigía la sustitución del gobierno de la Generalidad por una junta revolucionaria. Los trabajadores confederales, desorientados por las órdenes de alto el fuego de sus dirigentes, los mismos del 19 de julio, optaron al fin por abandonar la lucha, aunque al principio se habían burlado los llamamientos a la concordia y al abandono de la lucha en aras de la unidad antifascista. Finalizados los combates, las barricadas de mayo molestaban a todos. Las tropas llegadas de Valencia rompían los carriles de la CNT y obligaban a los pacíficos transeúntes a deshacer las barricadas, al tiempo que el Comité Regional de la CNT llamaba a la rápida desaparición de las barricadas como señal de normalidad. A los pocos días solo permanecían en pie las barricadas que el SUC quería conservar como muestra y señal de su victoria. El saldo de víctimas fue de unos 500 muertos y unos 1.000 heridos. Después de mayo y durante todo el verano de 1937 se desencadenó una terrible represión contra el PUM y los sectores revolucionarios cenetistas en toda Cataluña. En realidad se trataba de la reconquista por parte de las viejas fuerzas represivas de la burguesía. La Guardia Civil y de Asalto regresaban a los pueblos con el objetivo prioritario de asesinar, encarcelar o provocar la huida de los comités revolucionarios locales. El 16 de junio el PUM era ilegalizado. Nin fue secuestrado, torturado y asesinado. Su comité ejecutivo encarcelado y juzgado. El SUC, los estalinistas, pusieron en marcha la política de represión selectiva propugnada por Moscú, que consistía en integrar a los comités superiores en el gobierno de la Generalidad y en reprimir a los sectores revolucionarios. En 1978 los revolucionarios estaban bajo tierra, en la cárcel o en la clandestinidad más absoluta. En las cárceles se contaban 15.000 presos antifascistas. El hambre, los bombardeos y la represión estalinista eran amos y señores de Barcelona. Las milicias y el trabajo habían sido militarizados. El orden reinaba ya en toda España, tanto en la franquista como en la republicana. La revolución no fue aplastada por Franco en 1939, sino que lo había hecho la República ya muchos meses antes. Es todo. ¿Qué pregunta? Si alguien quiere intervenir, si no damos paso a Antoni, que nos hable del aspecto colectivizador y económico de la Revolución Española, y lo hacemos en turno de debate. Y después debatimos, no sé. Ampliamente. ¿Eh? ¿Os parece? Bueno, pues damos paso a Antoni. Vale. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de haberme invitado y agradecer también a vuestra presencia aquí. Bueno, a ver, yo voy a hablar básicamente de esto que se ha apuntado, de las transformaciones colectivistas en la industria y los servicios en Barcelona, bueno, Cataluña y en concreto en Barcelona, ciudad y provincia. Bueno, en España hubo otras colectivizaciones, básicamente campesinas en Aragón, después hubo también en el País Valenciano, básicamente, etc., ¿no? Bueno, es decir, cada una tiene sus características. Hay que tener en cuenta que durante esa época Cataluña en la práctica gozó de una amplia autonomía, la más amplia que ha tenido desde la Edad Media, por así decirlo, ¿no? con sus fuerzas armadas, sus fuerzas de orden, etc. Entonces, yo lo primero, una cuestión que quiero destacar de entrada es que esa experiencia es aún 75 años, más, un poco más de 75 años de haberse iniciado, es muy poco y mal conocido. Eso evidentemente no es porque sí. Bueno, por una parte hay evidentemente el olvido que decretó la transición, cuando se hizo la transición, el pacto entre dos camarillas, los franquistas, tal, y que impuso de hecho el querer borrar la memoria, imponer el olvido, etc. Pero por otra parte, en ese caso concreto también, además, hay, en el caso de las transformaciones colectivistas, hay que esas transformaciones no forman parte de la historia oficial, de la historia que los dueños hacen escribir a sus amanuenses, profesores o catedráticos de instituto, de universidad, etc. Sino que forma parte de la historia silenciada, de la historia maldita por el poder, ¿no? Que es la historia de la gente cuando actúa como pueblo, es decir, cuando se rebela contra la opresión y decide organizar su propia vida autónomamente, en libertad, colectivamente, etc. Esas experiencias les dan al poder, le dan pánico, por lo tanto intentan borrarlo, o sea, no existe, ¿no? O sea, yo no, o sea, las referencias que se hacen a esto en la universidad son prácticamente nulas, ya no digamos en los institutos, etc., ¿no? Bueno, esto a pesar de que esa experiencia es una experiencia única en el mundo, en la que se intentó y en parte consiguió llevar a la práctica los principios del socialismo libertario en una sociedad industrializada, en el caso de Cataluña. O sea, hay que tener en cuenta que el último censo, en 1930, el 54% de la población activa en Cataluña trabajaba en la industria. Y si nos limitamos a Barcelona y provincia, ese porcentaje se elevaba al 68%. O sea, era claramente industrial. Y además, que esta experiencia tuvo lugar en el marco de la crisis, de la denominada crisis del 29, aquella crisis que se inicia a final de la Primera Guerra Mundial y no termina hasta la Segunda, hasta el final de la Segunda. Esta crisis puso en cuestión, provocó una fuerte crisis ideológica en el seno de la burguesía, porque se mostró que los mecanismos automáticos del mercado en ocasiones no funcionan, ¿no? Y ante la imposibilidad del propio capitalismo liberal de salir de la crisis, surgieron una serie de alternativas. A mi entender, las más significativas, una es la de 1917 en Rusia, que después fue la Unión Soviética, ¿no? Con la construcción del socialismo de Estado, etc. Otra fue la de las economías corporativistas de los regímenes nazifascistas. En 1922 Mussolini sube al poder, en 1933 lo hace Hitler, etc. Otra fue la del New Deal en Estados Unidos, con el presidente Roosevelt, en 1933. Y otra alternativa era esta, la que se dio en Cataluña con las colectivizaciones. Y además, eso no lo digo tan solo yo, aquello a toro pasado, etc., sino que la gente, por los papeles y documentación que hay, etcétera, la gente era consciente de que eso era una alternativa. Bien, se trata, a mi entender, de una de las transformaciones más radicales del siglo XX. Transformación que estuvo dirigida por los trabajadores manuales de la industria y los servicios, y que abarcó todos los aspectos de la vida económica, social, etc. Bueno, aquí Guillamón ha expuesto lo de las patrullas, o sea, hay todo el asunto de los municipios, de gestión de municipios, de sanidad, etc. Yo me he centrado, en ese caso, porque el tema es amplísimo, ¿no?, en la colectivización en la industria de los servicios. ¿Cómo se inició esto? Bueno, un poco ya lo ha explicado Guillamón, pero eso se inició con la sublevación, el motivo inmediato de que se pudiese iniciar, ¿cuál fue su inicio? Su inicio fue eso, que el 18 de julio se subleva el ejército, ¿no?, en la península. En África se había sublevado el 17 de julio. Después, por eso, el payaso aquel de Aznar hace la payasada de Perejil. Lo que pasa es que el 17 de julio, lo que pasa es que eso ningún periódico, yo vi que lo relacionase, pero bueno, en su cabeza seguro que estaba, no podía ser una casualidad. Hay esto, o sea, bueno, entonces es el pueblo, básicamente, pues los Mossos de Escuadra colaboran, etcétera, la Guardia Civil no se define hasta el final, o sea, cuando ya se ha decidido ya se ha decantado la lucha claramente, ¿no? Claro, esto también es un hecho muy importante, o sea, que una ciudad que básicamente sus trabajadores derrotan al ejército. Tampoco es una cosa que suele ocurrir. Bien, y entonces entonces ¿qué ocurre? Que la derrota del ejército da lugar al derrumbe del Estado. Al derrumbarse el Estado, sus instituciones, etc., los dueños de las fábricas se encuentran desprotegidos. Entonces, bueno, unos se van, normalmente los de las grandes fábricas, etc., y otros permanecen en su sitio, en Cataluña me refiero, pero no se atreven a imponer su autoridad. Ante esa situación, los trabajadores se incautan de las empresas y las colectivizan. Y eso, a mi entender, lo hacen de forma espontánea en el sentido de que no siguen ninguna consigna, ninguna orden de ningún comité central, de ninguna organización. ni política, ni sindical, del Estado tampoco, se ha derrumbado, etc., ¿no? Ahora bien, espontánea en ese sentido, no espontánea como que es una cosa que cae del cielo, sino que eso, si hacen eso, es por una parte, por los 70 u 80 años anteriores que había habido de experiencia en los sindicatos, las cooperativas, en los ateneos, etc., la gente ya sabía lo que quería hacer, etc. Y después que realmente quien toma la iniciativa son los comités de fábrica o de ramo, eso sí. Pero digo eso porque, ya digo, la colectivización se empieza a colectivizar el mismo 21 de julio, ya se colectivizan los tranvías, ya se colectiviza la electricidad, etc. Mientras que los primeros comunicados de la propia CNT y de la propia FAI es el 26 de la FAI, es el 26 de julio, llamando a la gente a ir hacia el frente, etc., y de la CNT es el 28, diciendo que bueno, que se ha acabado la huelga, porque en cuanto hubo la sublevación militar se declaró la huelga en todas las provincias, ¿no? Cuando la mayoría de las fábricas ya estaban sus trabajadores de allí, ¿cómo? Pero esos son los primeros comunicados que hay, o sea, y antes de eso ya se coloca. Aquí, colectivizar una empresa, ¿qué significaba? Pues que la propiedad de la empresa pasaba de ser privada a ser colectiva, y además la empresa era dirigida y gestionada por sus propios trabajadores. Es decir, no se trata ni de una estatización, que es el Estado que dirige todo esto, ni se trata tampoco de una cooperativa. En una cooperativa hay socios, hay unos beneficios. Si hay beneficios, se reparten entre los socios, que somos trabajadores al mismo tiempo. Aquí eso se ve que no. Por ejemplo, en el mismo decreto lo de colectivizaciones, que es posterior, yo, por ejemplo, se prevé que el 50% de los beneficios tiene que ir a la Caja de Crédito Industrial y Comercial, una especie de banco que hacía de préstamos a corto plazo y a largo plazo. Un 20% amortizaciones y reservas, un 15% atenciones sociales de carácter general y un 15% que sí que podían decir los trabajadores lo que hacían por ello. Normalmente se dirigía o bien ayudas al frente o bien ayudas a otras empresas en dificultades. Bueno, entonces, esto, el proceso este de colectivización, socialización, yo digo. Antes quiero señalar una cosa. A ver, la colectivización de las empresas para los colectivistas era el primer paso. Pero eso, lo que se tenía previsto y en parte se hizo algo, eso se tenía que ir coordinando de abajo hacia arriba hasta llegar a la, por localidades, ramos, etcétera, hasta llegar a la socialización global de la riqueza. A eso no se llegó. El máximo que se llegó fue a la creación de las agrupaciones o agrupamientos, que después explicaré lo que son. Entonces, el proceso este entre el 36 y el 39, ¿no? Yo pienso que se puede dividir en cuatro etapas. La primera etapa es de julio del 36 a octubre del 36. En esa etapa es cuando se colectivizan la mayor parte de las empresas. Una relación exacta no existe, evidentemente, es un momento que no hay eso, pero se calcula que es entre el 70 y 80% de todas las empresas de la industria y los servicios se colectivizan. La parte que realmente no se colectiviza, hay teóricamente un control obrero, pero en que continúan en general mandando bastante los antiguos propietarios, es en el sector de banca, de banca. Banca, café de oro. Pero el resto prácticamente se colectiviza todo. Entonces, bueno, en esa etapa, ya digo, es donde se realizan la inmensa mayoría de las colectivizaciones, se colectivizan la inmensa mayoría de las empresas y se inicia la construcción de la mayoría de las agrupaciones. Una segunda etapa que va, hasta octubre, porque en octubre es cuando se promulga el decreto de colectivizaciones. El decreto de colectivizaciones es un poco una solución de compromiso entre los diversos partidos y organizaciones sindicales existentes. Pero en el propio preámbulo ya pone, se trata de encauzar lo que ya se ha realizado, de encauzar. Cuando se habla de encauzar siempre mal asunto, pero bueno. pero se reconoce que ya se ha colectivizado, ¿no? Eso en el propio preámbulo del decreto. Entonces, la segunda etapa, que va de octubre del 36 a mayo del 37. En esa etapa se continúa colectivizando y se estabiliza, por así decirlo, todas las colectivizaciones. Entonces, una tercera etapa que va ya de mayo 37 a febrero 38. En esa etapa, que es a raíz de los hechos de mayo, que ya no me refiero, ya se ha referido Guillamón. Bueno, aquí tan solo quiero decir una cosa, o sea, no estaba, lo único que no había, que no estaba en manos de los trabajadores, bueno, de los trabajadores, allí que se enfrenta realmente CNT, FAI y OPU con Esquerra Republicana de Cataluña, Acción Catalana Republicana, son partidos de pequeña y media burguesía, el PSUC, Partido Socialista Reunificado de Cataluña, Partido Comunista de allí, ¿no? Y la UGT. La UGT, por lo menos la parte que está controlada por el PSUC, que cada vez mayor. Bueno, entonces a partir de mayo de 37 la colectivización se frena. En enero de 37 hay un pleno de la CNT en Valencia donde la CNT intenta montar su propio sector económico, pero también de arriba abajo, ya más de eso, mientras que hasta qué momento había sido solo de abajo arriba. Y bueno, y eso, se frena. Y después, por último, la última etapa ya, que va de febrero de 38 a enero de 39, que es cuando las tropas de Franco ocupan Cataluña, bueno, Barcelona y Cataluña, ¿no? En esa etapa es una etapa ya de cierto retroceso, o sea, se producen algunas intervenciones. A ver, el interventor, después hablaré, pero bueno, lo que sí es una satisfacción son las intervenciones especiales, que se llaman. Es decir, la Generalitat entonces sí que toma el mando de eso. Se intervienen algunas empresas, algunas agrupaciones, etcétera, ciertamente. Pero, a ver, la mayor parte de las empresas colectivizadas y agrupaciones llega hasta enero de 1939, o sea, hasta que son destruidas por las tropas de Franco, ¿no? Bueno, en esa etapa ya digo, o sea, si hay eso, y hay incluso en algunos casos, pocos, pero en algunos casos hay reprivatización de algunas empresas. Pocos casos, pero se da. Protegido por la Generalitat. Bueno, entonces, al nivel máximo que llega a esto, ya he dicho que eran las agrupaciones, ¿qué consistían? Las agrupaciones consistían en la reunión o concentración de todas o parte de las empresas de un sector económico determinado, el general, un punto, el metal, lo que sea, la madera, lo que sea, y de un área espacial determinada, una localidad, una comarca, toda Cataluña, hay agrupación de toda Cataluña. Bueno, es la reunión de todas o parte de esas empresas en una nueva unidad de producción, de mayor volumen, también de propiedad colectiva y también dirigida y gestionada por sus propios trabajadores. Bueno, entonces yo para dar una visión general me he basado bastante en las agrupaciones porque es la forma más compleja, más elevada que llegó la transformación colectivista, ¿no? A pesar de que hay agrupaciones muy distintas, hay agrupaciones solo de la CNT, hay otras CNT, UGT, hay agrupaciones, claro, las características de cada sector económico son distintas, hay agrupaciones, la mayoría son horizontales, me refiero a empresas de género de punto, por ejemplo, hay otras que son horizontales y verticales a la vez, como la madera socializada de Barcelona, o sea que va desde la explotación de los bosques hasta la producción, bueno, de los muebles, juguetes, etcétera, hasta la venta al consumidor. Eso es horizontal y vertical. Bueno, a pesar de que unas tienen un claro éxito y otras menos, a pesar de todas esas diferencias, hay unos elementos comunes, y es lo que intentaré exponer, pero más claramente comunes, ¿no? Y eso lo dividiré en tres aspectos: el aspecto organizativo, el aspecto económico y el aspecto social. En cuanto al aspecto organizativo, el órgano máximo de la... Eso en la empresa colectivizada era prácticamente igual, ¿eh? El órgano máximo de decisión, ¿cuál era? Era la Asamblea General de todos los trabajadores. Cuando digo todos, me refiero a manuales, a administrativos, técnicos, comerciales, etc. De todo. Este órgano era el órgano máximo de decisión. Allí se trazaban las líneas generales de actuación y allí se elegían a los representantes de los órganos cotidianos de dirección. Se elegían allí y podían ser revocados por la misma asamblea en cualquier momento. Eran elegibles y revocables en cualquier momento. Después había el Consejo de Empresa. Este era el órgano de dirección cotidiana técnico-económico, por así decirlo, la gerencia. Aquí, bueno, después había el comité sindical. Yo cuando estaban estudiando esto, me quedé un poco sorprendido. Bueno, coño, si ya existe este consejo de empresa Z, bueno, qué bien. Bueno, ese era el órgano encargado de la defensa inmediata de los trabajadores. Me refiero a condiciones de trabajo, me refiero a salarios, etc. Porque se consideraba que el Consejo de Empresa, preocupado por la dirección técnico-económica, podía olvidar ese extremo. Al propio tiempo, también era una forma de no concentrar toda la dirección en un solo órgano, sino de dividir, hacerlo por funciones, etc. O sea, entonces, ¿qué más había? Bueno, por una parte... ¿Me perdonas un segundo una pregunta, sí, sobre ese tema? Sí. ¿Cada cuánto se reunía la Asamblea General? Sí, eso es interesante. O sea, sobre todo hasta mayo 37, así, es importante ver la frecuencia. A ver, no se ha establecido, o sea, depende de cada agrupación entera, pero la frecuencia es de gran frecuencia y además de larga duración. ¿Me explico? O sea, es toda la mañana o mañana y tarde. ¿Me explico? Esto, a ver, no hay, yo no te puedo decir, se reúnen cada mes o lo que sea, pero no, cada mes por lo menos normalmente se reunían. Eso después, claro, a medida que la cosa se va deteriorando, eso también se va haciendo más frecuente. Claro. No, pero esto es muy importante porque eso sí que se puede, ya digo. Se pueden sacar conclusiones, bueno, conclusiones, puedes verlo muy claramente, tanto la frecuencia como la duración, lo cual quiere decir que se discutía mucho, ¿no? Bueno, quiero decir, el comité sindical, he dicho. Después, aquí hay que tener en cuenta la constante preocupación por la no burocratización. En primer lugar, los miembros del Consejo de Empresa cobraban lo mismo que habían cobrado de acuerdo con su categoría profesional. Después me referiré a lo del salario, etcétera, pero cobraron lo mismo. En empresas, sobre todo, en agrupaciones menos porque era más complejo, pero en empresas incluso, habían consejos de empresa que los miembros del consejo de empresa hacían la jornada laboral normal y las funciones del consejo de empresa fuera de las horas de trabajo, etcétera. Bueno, pues ya digo, aparte podían ser revocados en cualquier momento por la Asamblea, pero no tenían ninguna prerrogativa económica de ningún tipo por estar en control de empresas. Después, otro aspecto que yo pienso que es interesante en las agrupaciones, o sea, a cada nivel de la agrupación, me refiero a nivel sectorial, de secciones, de si era de varias localidades, de fábricas, etc., a cada nivel habían esos órganos también, la Asamblea, el Consejo y el Comité Sindical, que esos órganos resolvían las cuestiones que afectaban exclusivamente a aquella fábrica o lo que sea. Y las cuestiones generales se decidían en los órganos generales. Eso era una forma de acercar la decisión a los trabajadores. O sea, es mucho más fácil intervenir si se es 20 o 30, o si es 100 personas, si es 1000 personas. Es decir, Y además era una forma de agilizar la toma de decisiones. Se dejaban solo las decisiones generales a los órganos generales. las que se podían resolver. Es como si ahora las cuestiones se resolviesen de piso, pues por la escalera de vecino, de barrio, a nivel de barrio, etc. Entonces, es que además entonces quedan, bueno, muchas veces quedan pocas decisiones a tomar, ¿no? Bueno, después, a ver, ¿qué más? Ah, sí, se puso un gran interés en que en la comunicación, en la agilidad de la comunicación, tanto horizontal como vertical, tanto de arriba abajo, de abajo arriba, como en todos los distintos secciones, fábricas, etc. Bueno, básicamente es... Ah, bueno, y entonces existía la figura del interventor. A ver, ¿la figura del interventor qué era? La figura del interventor era una persona que, a propuesta de los trabajadores, nombraba al consejero de Economía. El consejero de Economía tenía ese nombre, pero era un ministro de Economía, por decirlo, ¿no? De mutuo acuerdo. Hasta muy avanzada de esto, normal... Ah, bueno, y era el encargado de relacionar la empresa o la agrupación con los órganos superiores, el Consejo de Economía, el Consejo de Economía, etc. Durante la primera y segunda etapa, durante la primera etapa no existía porque aún no había, eso es una figura que nace con el decreto de colectivizaciones de octubre del 36. Pero en la segunda etapa, básicamente era un transmisor de abajo hacia arriba. Después de esto, en algunos casos varía, en otros no. Pero bueno, se va deteriorando en la segunda y tercera etapa, ¿no? Básicamente yo pienso que con eso se puede, son las características principales a nivel organizativo. Después, a nivel económico, ¿qué ocurre? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que si bien Cataluña era ya digo, una sociedad básicamente industrializada, sí que en aquellos momentos había mucha pequeña y mediana empresa, había muchas instalaciones, maquinarias, etcétera, o obsoletas, o bueno, es decir, envejecidas técnicamente o incluso envejecidas físicamente. Había bueno, los mecanismos de distribución, etcétera, o sea, era una economía industrializada pero en decadencia, o sea, había perdido, consecuencia de eso, era poco competitiva de cara al exterior, etcétera, había perdido los mercados que había conseguido en los Balcanes, la industria textil, que en aquel momento era más importante, etcétera. Bueno, la situación no era buena, o sea, estaba en crisis también. También era necesario cambiar el modelo económico. Una crisis que no con sus características propias, pero enmarcada en esa crisis del 29. Después, también hay que tener en cuenta los problemas y dificultades que hay, nuevos, por así decirlo. Uno, evidentemente, es la guerra. ¿La guerra qué hace? Bueno, aparte de que, bueno, por una parte, la gente joven, preparada, etcétera, tiene que ir al frente, o va al frente mucha de ellas, ¿no? O sea, lo cual, una pérdida de ese nivel muy importante. Después, el mercado, España queda dividida en dos partes. De aquí lo importante que era, o sea, hay bueno, Cataluña, Valencia, etcétera, Andalucía, y después hay el País Vasco, Asturias, etcétera. De aquí lo importante que hubiese sido la toma de Zaragoza para reunir las dos partes, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué hace? Eso que hace varias cosas. Una, Cataluña era deficitaria de alimentos y materias primas, y en cambio exportaba productos industriales. Claro, el mercado queda dividido España queda dividida en dos, con las dificultades que eso entraña desde el punto de vista económico, ¿eh? Después, por ejemplo, claro, carbón y todo eso que se necesitaba para la industria eléctrica y para mil cosas, claro, en lugar de venir directamente de Asturias, pues se tiene que hacer en barco, de vez en cuando hunden algún barco, bueno, en fin, todo problema. Después, otros inconvenientes de cara a la buena marcha de las agrupaciones y bueno, de la constitución en general, es la puesta en marcha de un nuevo sistema. Esto siempre la puesta en marcha que comporta siempre una actuación. Hay una inercia social, por ejemplo, de estar acostumbrados no a compartir y debatir, etcétera, sino a que te den orden. Estar acostumbrado a que precisamente porque te están explotando, más bien boicotear tu trabajo, etcétera. Claro, ¿no? Ese tipo de dificultades yo pienso que es combatido y es superado bastante rápidamente. Ese tipo de dificultades también es de los mismos que tuvieron también en la Unión Soviética, y los mismos que una vez después del hundimiento de la Unión Soviética se encuentran para volver al capitalismo. Son los mismos problemas de inercia social. Tan solo se han reconocido ahora, claro. Pero bueno, ahora, cuando se volvió, determinados países volvieron claramente al capitalismo, ¿no? Bueno, y después el problema del capital extranjero. El problema del capital extranjero que era bueno, básicamente representaba dos problemas. Uno, que bueno, había sectores en que tenía una presencia importante, como por ejemplo en la industria eléctrica, y por otra parte, bueno, ese es un problema. Porque entonces la Generalitat, ¿qué decía? Bueno, no se puede expropiar a una empresa extranjera a menos que sea por interés nacional, tal y cual. Bueno, esto, una cosa también aquí hay que ver siempre, una cosa es lo que dicen los papeles oficiales, por eso no se puede estudiar eso viendo solo los papeles oficiales, los decretos, etcétera, es una parte, y otra es lo que se hace en la realidad. En la realidad se prescindió mucho de eso. Por ejemplo, cuando se creó la agrupación de electricidad, los servicios eléctricos unificados de Cataluña, la empresa más importante entonces en Cataluña era una que se llamaba la canadiense, bueno, porque tenía la sede en Toronto, aunque era de capital básicamente anglo, bueno, en fin, internacional, ¿no? Bueno, esa empresa, pues, evidentemente, se colectiviza y forma parte de los servicios eléctricos colectivizados de Barcelona, ahí de Cataluña. Y después el otro problema, bueno, por ejemplo, la empresa más importante de la industria óptica colectivizada, ¿cuál es? Es Coté, que es francesa, pero también se incluye en la colectivización, a pesar de que, según el decreto de colectivizaciones, todo eso no se podía hacer. Se salta en la práctica, por eso digo que no se puede en situaciones esas no se puede mirar solo ni muchísimo menos los papeles oficiales. Hay que ser mucho más, bueno, dedicarte a una búsqueda mucho más concreta, tanto de boletines como de medicinas, ¿no? Bueno, entonces el otro problema ¿cuál era? Que cuando Cataluña exportaba al extranjero, si el dueño estaba en el extranjero y reclamaba aquel producto, dado que los países Francia, Inglaterra, etc., no eran reconocidas las empresas colectivizadas, pues entregaban el producto al anterior dueño, con lo cual se perdía el producto sin cobrar nada. Entonces, la única forma que había de salvar ese escollo era que la exportación la hiciese la Generalitat, porque esa sí que era reconocida. Pero entonces el problema que eso representaba es que, claro, las divisas se las quedaba la Generalitat, evidentemente pagaba en pesetas a la empresa, pero esta perdía la capacidad de poder comprar cosas. Bueno, si precisaba producción, maquinaria o lo que sea del extranjero, tenía que pedírselo a la Generalitat. Bueno, a pesar, bueno, te digo, he explicado eso porque a pesar de esas dificultades, etcétera, ¿qué ocurre? Bueno, se procede a una reestructuración y racionalización general de actividad productiva. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, se reducen extraordinariamente los centros de trabajo, ¿no? O sea, se reducen extraordinariamente y entonces se hacen en locales de mejores condiciones, tal, tal, tal. Eso para que os hagáis una idea de la importancia que los somieristas, los fabricantes, los que producen, los talleres que producen somier, pasan de 80 a 4. En la industria de cristales, espejos y vidrios planos, pasan de un centenar a 29. En los establecimientos socializados de los establecimientos, no, en la agrupación de los establecimientos de peluquería y barbería pasan de 1100 a de Barcelona pasan de 1100 a 235, etc. La industria de la fundición colectivizada, que se pasa también de un centenar a 24, la industria láctica de 59, o sea que es una reducción muy fuerte. Bueno, todo eso evidentemente va en beneficio de la producción, de la productividad, etc. Otra cuestión es que, a pesar de estar en guerra, de las dificultades que hay, etcétera, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se moderniza, bueno, se compra nueva maquinaria, se modernizan las instalaciones y la maquinaria de las empresas. Que ya he dicho que están bastante, bastante. Otra cuestión, se aumenta la especialización de las empresas. ¿Eso qué me refiero? Por ejemplo, la industria fabril, textil, de vestir y anexos de Barcelona y de Badalona, y subrayo, Badalona es una ciudad al lado de Barcelona, ¿no? Bueno, que eran 38 empresas, pues hacían distintos tipos de cada empresa de productos textiles. Bueno, ¿qué se hace en ese caso? Pues se especializa cada empresa en un tipo de producto. Se racionaliza globalmente el sector. ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, los servicios eléctricos de ese unificado de Cataluña que he dicho, se unifican las tensiones y voltajes que cada empresa tenía los suyos, de forma que si llegaba la electricidad de un pueblo por una compañía y el pueblo de al lado por otra, no se podía conectar. Eso se unifica. En la agrupación de la construcción de Barcelona, ¿qué ocurre? Por ejemplo, se dividen para las reparaciones, se dividen los trabajadores por barrios, etcétera, y en principio cada reparación de los barrios la realizan los trabajadores de los barrios. Evidentemente, si faltan, quedan aquí, ¿no? Bueno, después, bueno, eso por esta parte. Después ahí se produce también un cambio, en algunos casos, de los tipos de productos. Por dos tipos de razones. Por ejemplo, uno es por razones éticas, ¿no? Por ejemplo, se considera que el boxeo es una actividad que es, bueno, que es inmoral, porque son dos personas que se machacan a golpe. Bueno, entonces el boxeo se reduce a marcar los golpes. Claro, no tiene gracia, por lo tanto tiene pérdidas. Los canódromos y los frontones. La base era la puesa, se considera que eso es indecente. Bueno, entonces se suprime la de eso, pero claro, también tienen pérdidas. Los cafés con chicas de alterno, pues tal, bueno. Entonces, esas pérdidas, dado que esto, que el frontón y todo eso, forman parte de los espectáculos de otra agrupación, que es los espectáculos públicos socializados de Barcelona, tiene otras secciones como cine, teatro, etcétera, que tienen beneficios. Entonces, pues, las pérdidas esas se cubren con los beneficios de las otras secciones. Y después, evidentemente, la transformación que también ha citado Guillamón, que es la transformación de la industria civil en industria de guerra. A ver, Cataluña estaba industrializada, pero no tenía ni una industria de guerra. Entonces, sobre todo a partir de la metalurgia y de la química, se transforma la producción, buena parte de la producción civil, en producción de guerra. Esto realmente se inicia eso. El 21 de julio ya se nombra Eugenio Vallejo de Metalurg como coordinador. El 7 de agosto se constituye la Comisión de Industria de Guerra, que aquí sí que interviene la Generalitat. Aquí, en ese caso, sí que la Generalitat marca los productos que es lo que se tiene que producir, pero claro, las empresas, etcétera, continúan gestionadas por sus trabajadores, ¿eh? Es una cuestión un poco mixta, a mi entender, entre una estatización y una colectivización. Entonces, esto además, no sé, ya en octubre del 37, eso ya reúne más de 400 fábricas y 85.000 trabajadores. Yo he dicho básicamente metalúrgica y química. Pero claro, también hay colaboración de la industria textil para las gasas, el depósito, etcétera, de la industria de la madera, pues, para, bueno, para barracones, para palos de las camillas, etc. Bueno, de la industria óptica, para hacer mirillas para los tanques, bueno, para los vehículos blindados, etc. O sea, es una colaboración conjunta, pero basada en eso. Esto se realiza, bueno, el tipo de productos que se hacen son enormes, desde pistolas, balas de cañón, de ametralladora, piezas, gases, productos químicos, celulitas, tal, vehículos blindados, motores para aviación de guerra, realizado de mismo, etc. Bueno, esto hay un catedrático de la Universidad de Ginebra, un tal Andrés Aumares, que él comenta, dice, es que en Cataluña los trabajadores han hecho en 7 semanas lo que a Francia durante la Primera Guerra Mundial le hizo en 14 meses. Bueno. Le van a más acelerado. Sí. Bueno, además, aquí por ejemplo, claro, que yo conozco uno de los, bueno, aún está vivo, Juan Ullés, que es un trabajador que había estado en un taller, que es donde, bueno, un taller que después se fue juntando con otros talleres, donde uno de los que, donde se fabricaba la pistola Astra, que era del País Vasco, Astra. Y aquí aún se encuentran los planos exactos, o sea, desmontaba la pistola y que era un plano, pieza por pieza, tal. Bueno, entonces, eso he dicho de la Universidad de Guerra. Después, otra cuestión que también, en otro aspecto, es que se sigue una política de sustitución de importaciones. ¿Eso por qué? Primero, más creación de puestos de trabajo. Segundo, te ahorras las divisas y te ahorras dependencia del extranjero. Las finalidades son estas. ¿Y eso a qué me refiero? Pues hay una sustitución tanto de materias primas, por ejemplo, en la industria del textil, pues se sustituye con éxito el algodón por el cáñamo de la cuenca del Segura. Bueno, se logra hilar el cáñamo, etc., con éxito. En la industria de la madera socializada de Barcelona, pues se sustituyen todas las maderas extranjeras por maderas autóctonas con buenos resultados. Se sustituyen colas, etc. La industria esa de la fundición colectivizada, socializada, se producen aceros rápidos y aceros especiales que nunca se habían producido. La industria óptica también, una serie de productos que existen, ¿no? O sea, la gama es muy grande. Bueno, y por último, sí, también se impulsa la investigación ligada a todo eso. A la producción. Bueno, eso ya voy terminando porque si no tengo miedo de hacerme demasiado pesado, pero sí es que hay muchas cosas. ¿Sí? Pero ya entrando en el aspecto social, primero, una cuestión que es clara, se mejoran las condiciones de los centros de trabajo. Condiciones, me refiero, tanto de salubridad como todo esto, más se hay los aseos, las duchas, tal. Después, en cuanto a los sueldos, las remuneraciones. Sí, sabe, claro, por una parte, las remuneraciones de los altos directivos, esas desaparecen, evidentemente. Pero, a pesar de que en principio se propugnaba la igualdad de salarios, se consideraba que, bueno, que las necesidades de todo el mundo eran iguales, y además que, bueno, que el valor del trabajo de cada uno era también, todo trabajo era necesario. Claro, si es necesario un médico para operar, también es necesario que aquello esté limpio, por ejemplo, etcétera, no sé, hay tipo de cosas, ¿no? Que tan necesario una cosa como otra. Bueno, pero bueno, esta igualación de salarios no se llega, en general no se llega, en algunos casos concretos, por ejemplo, en la agrupación esa de establecimientos de barbería, peluquería, etc., y sí que cobra lo mismo el barbero que la mujer de hacer vainas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? En frontones y sitios de esos también, claro, son sitios de esos muy grandes. En general lo que se produce es un cierre del abanico salarial. ¿Cómo? Reduciendo el número de categorías profesionales y aumentando, procediendo los aumentos, se aumenta más las categorías más bajas que las más altas. Eso se produce ese cierre del abanico. Después, otra cuestión es, bueno, por ejemplo, como cómo se trata el paro. Bueno, el paro que hay cierto paro, por una parte hay mucha gente, que digo, que está en la guerra, eso por sí solo ya reduce el paro, pero hay que tener en cuenta que ya en el finales del 37, principios del 38, el 30% de la población en Cataluña son de gente de otras partes de España, ex republicana, que han ido. Todo eso también es gente, el porcentaje de la población es el 30%, y es al final de 37, principios del 38. Bueno, entonces ¿qué se hace? Bueno, en principio, si intentan crear puestos de trabajo. Ahora, si a pesar de todo no hay suficiente trabajo, pues ¿qué se hace? En las agrupaciones se cogen a todos los trabajadores y se reparte el trabajo y el salario. Entonces, esto. Después se crean los servicios de asistencia y previsión social. En aquel momento, después han existido, pero en aquel momento no había. O sea, el trabajador, por ejemplo, cuando se jubilaba, o bueno, cuando ya no podía ir a trabajar, o bien algunos eran de alguna mutua y de aquí cobraron algo, o si no, tenían que vivir de su familia o de sus amigos. Evidentemente, un trabajador cuando está enfermo o con un accidente, etcétera, no iba a trabajar, pero tampoco cobraba, etcétera. Entonces, en las agrupaciones se crean esos servicios de asistencia y tal, que cubren las necesidades médicas, clínicas y farmacéuticas. Se hacen contratos, se hacen acuerdos con farmacias, con clínicas, etcétera, de todos los trabajadores. Y también cubre el salario, por así decirlo, del trabajador cuando no trabaja, o bien temporalmente, por enfermedad, accidente, parto, lo que sea, o bien definitivamente, por jubilación o por invalidez total, por lo que sea. Y eso es gestionado además por los propios trabajadores de las agrupaciones. Bueno, después por último también, bueno, pero se tiene en cuenta, se impulsa, a pesar de las circunstancias, etcétera, la formación del trabajador en el triple aspecto físico, intelectual y profesional. Aquí se crean bueno, instalaciones deportivas, se crean piscinas, se crean salas de lectura, se crean bibliotecas, etc. Se crean escuelas de formación profesional, etc. Y por último, también quiero remarcar una cosa, que es que las agrupaciones estas, en muchos casos, se podían convertir prácticamente en un monopolio. Eran prácticamente, eran casi todas las empresas, o todas las empresas en algún caso, ¿no? Entonces, podían abusar de su situación de monopolio ante el consumidor, pero claro, como son lo mismo, o sea, precisamente lo que se hace, se tienen en cuenta los intereses del consumidor. En algunos productos se rebajan precios, como entradas de cine, teatro, etcétera, en el mismo consumo eléctrico también, a pesar del encarecimiento del carbón, tal, bueno, que yo te he dicho antes de las primeras materias. En los casos que se precisa, se tiene en cuenta la sanidad, por ejemplo. Eso básicamente que la industria láctica, esta, o bien las barberías. Las barberías ya habían una parte que eran las barberías de lujo, que aquí no pasaba nada, pero otras las barberías normales, que antes la gente lo que iba básicamente era afeitarse. Y se cogían muchas enfermedades de la piel con los cortes. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Bueno, yo en principio me parece que ya paro aquí. Tan solo decir que, bueno, que en términos generales, primero, que quiero remarcar, claro, que se introduce la propia democracia en la empresa. O sea, la empresa siempre es la opción lo más grande, ¿no? Tanto lo era en la Unión Soviética como lo es en el capitalismo, etc., ¿no? O sea, que aquí se introduce la democracia en la propia actividad productiva. Por otra parte, en términos generales, hubo casos que fueron mejores y casos que fueron peores, no hay duda, pero en términos generales, a nivel, bueno, es un avance, evidentemente, a nivel social, por todo lo que he dicho, pero también a nivel económico es un avance. O sea, son, en general, son un éxito. Esto no tan solo lo digo yo, eso lo dice, por ejemplo, Serra Moret, que había sido consejero de Economía del SUB, contrario a las colectivizaciones, pero que posteriormente escribió un libro y dice, bueno, lo que los trabajadores hicieron con la colectivización, ni los mejores capitanes de industria, tal, tal, tal, tal, lo reconoce. Lo reconoce uno que fue, que era un facha, Marcet Coll, que entró con las tropas de Franco, que es el que hizo, hizo la, la bandera rojigualda en el ayuntamiento, etc. En un libro que tiene Mi ciudad y yo, 20 años en la alcaldía, del 39 al 59, bueno, echa en cara a la burguesía sabadellenca, dice, bueno, vosotros qué coño os quejáis, habéis encontrado las empresas mucho mejor que no las echáis. Esto, cuando entran las tropas de Franco, se crea la Comisión de Reincorporación Industrial y Mercantil, de hecho, la Comisión para Descolectivizar. Y además, claro, en las agrupaciones se habían juntado varias empresas, ¿no? Tienen su trabajo, devolver cada una su de eso. Y eso también, hay capitalistas que se han beneficiado y otros perjudicados, porque se han destruido mucho el papel. Bueno, es igual. Pero es, aquí hay los informes, y eso está en la Cámara de Industria y Comercio y Navegación de Barcelona, hay los informes de los propios empresarios reconociendo que han encontrado sus fábricas en buenas condiciones, muchas mejoradas de maquinaria, etcétera, y eso lo reconocen ellos, ¿no? No es que ya lo diga yo, o sea, lo reconocen los propios, el mismo Cambó, en un libro que tiene Cera, también reconoce eso, y ese era, bueno, el tío que financió, fue uno de los que financió la guerra a Franco, etcétera, ¿no? era catalanista, pero de derecha, y financió la propia, bueno, contribuyó a financiar la guerra. Bueno, y por último, yo ya lo único que quiero destacar es el hecho que yo pienso es, bueno, que se ve con la transformación esta de industria civil en industria de guerra, con las sustituciones de materias primas, tal, tal, tal, bueno, la enorme capacidad, la enorme productividad, la enorme creatividad de la gente cuando ella es la que decide. Eso se pone claramente en evidencia. Bueno, con eso paro, porque aparte ya tengo la boca seca y no os quiero dar más palabras. Bien, pues si os parece, pasamos al debate y las preguntas. Quien quiera que vaya pidiendo la palabra, y le voy dando el turno. ¿Yo? Bueno, yo creo que ha sido una buena charla, que es muy útil para estos tiempos. Yo creo que la historia nos sirve para el presente, si no, no tiene ningún sentido estudiarla. Y podemos sacar un aprendizaje de esta charla y de lo que hicieron esa gente de Barcelona. Y como comentabais vosotros, creo que estaréis de acuerdo conmigo de que no es un proceso que del día a la mañana, de la noche a la mañana, aprendan a gestionar la sociedad de una manera colectivista. Este proceso ya se había desarrollado 80 años, decíais antes. Bueno, puede ser más o menos, pero pensar que 80 años es una generación, o sea, la vida de unas personas que son igual tres generaciones, aprendiendo, equivocándose, haciéndolo bien, mejor, para que llegase ese momento que cristalizase la colectivización. No sé en qué momento nos encontramos ahora, pero estoy seguro de que peor que aquella gente en cuanto a mentalidad, en capacidad para transformar la sociedad en un futuro, pero puede que estemos en una línea similar. Ya se empiezan a oír voces de autogestión, de colectivización de ciertos servicios, cooperativas, y creo que también el anarquismo, hay una tendencia a ver demasiados miedos. Por ejemplo, tenemos miedo al trabajo. Yo creo que sea el trabajo asalariado, a que nos digan lo que tenemos que hacer, pero que el trabajo en sí, y no lo voy a llamar trabajo, lo voy a llamar labor, es una cosa tan agradable como el vivir. Y que a eso yo creo que no deberíamos tener miedo, y a gestionar nuestras vidas de una manera colectiva y a apropiarnos de la producción, pues tampoco deberíamos tener miedo. Y en eso está la colectivización, y es parte de un proceso, no es de la noche a la mañana que aparece. Como ayer García Olivo comentaba, yo creo que es, tiene un poco una paranoia. Yo creo que la pérdida, no hay una libertad absoluta, no es blanco ni negro, no se pasa de el fascismo, no es todo lo mismo, el fascismo, la democracia, no. Y es algo muy importante, ¿no? No se debe banalizar en ello, y él lo hacía, para mi gusto, demasiado. La situación de un campo de concentración no es la misma que tenemos nosotros aquí. Si no ves la diferencia, yo creo que hay un problema muy grave. Creo que tienes una paranoia, no es la misma. Y como no es la misma, tampoco es la misma el proceso al que aspiramos mucha gente de libertad. Creemos que no es completo y que tenemos que aspirar a otra cosa. Yo creo que pasaría por esa colectivización, y que tenemos mucho miedo los anarquistas a los términos del capitalismo, porque realmente no son términos nuevos, nuestros, son de ellos. Producción, beneficios, capital, pero la colectivización pasa por apropiarnos de esos términos y hacerlo de una manera mejor. O sea, y en vez de llamarlo beneficio o riesgo, no sé, habrá que inventar unos nuevos términos, pero yo digo no tener miedo. Y bueno, más que una pregunta, es una exposición de lo que habéis dicho. Aquí me paro. Yo soy muy de acuerdo con lo que has dicho, y además, por ejemplo, a ver, las condiciones de la República mismo. Si bien es cierto que la República no hizo prácticamente la reforma agraria, todo eso, ¿verdad? Pero sí que representaba un avance en todo eso. Si esa gente provocó la guerra, fue para cortar todo eso. Cuando pensaban que aún estaban a tiempo. O sea, la guerra, ¿quién la provoca? Los grandes fundistas, la Iglesia Católica, evidentemente, los grandes, el poder financiero, básicamente, el gran capital. Y la provoca para impedir que el proceso siga. No sé si habéis visto allí mismo aquella película La lengua de las mariposas, que el maestro lo dice. Pues bueno, si nos dan tiempo, tal, claro, no dan tiempo, bueno, no dan tiempo. No, eso lo he jodido también siempre, porque eso lo tienen claro. Pero bueno, pero no hay duda que intentaron y consiguieron frenar aquello. De volvernos a 100 años atrás, ¿no? Tanto imposición de la Iglesia Católica como todo lo demás. ¿Yo la aislaría? Sí, ¿yo daría un aislamiento? Perdón. No, Agustín, luego Adolfo, pero vale. Yo no aislaría la economía de la política. La socialización de la economía o la autogestión no puede ser en un mundo ideal aislado, sino que supone un contexto político muy concreto, que significa la supresión de todas las fronteras, la supresión de todos los estados, la supresión de la policía y del ejército. Eso es una revolución social global. En el capitalismo, cualquier reivindicación económica es a la vez una reivindicación política y a la vez una reivindicación por la propia conciencia de clase. La socialización de la economía, la gestión de la economía para satisfacer las necesidades de la humanidad, pasa por la supresión del trabajo asalariado, la supresión del Estado y la supresión de toda la policía. Pero no puede ser en un contexto capitalista. Es decir, respetamos el Estado, respetamos la policía, respetamos el ejército, pero vamos a socializar la economía, ¿no? Porque inmediatamente te van a dar el palo. Debe ser una revolución social y total. Pero yo creo que ahí hay un error. Es pensar el idilio, lo utópico, pensarlo como un todo que aparece de repente. No, ese todo que aparece de repente se va construyendo y se van ganando esferas de poder la gente. No es de repente desaparece todo. De un día para otro, el ejército, los capitalistas, la iglesia, no sé qué, ¿no? La gente va tomando conciencia de lo que quiere y va evitando que esos entes, el ejército y tal, lo controle y va ganando libertad. Yo creo que es un proceso, y por eso recalco el tema de que llevan 80 años preparándose para ese momento, y no ha sido un solo día. Evidentemente la revolución no es de un día para otro, es todo un proceso, como dices, pero no puede aislarse la cuestión económica de la cuestión política. Una socialización de la economía en un contexto de un Estado capitalista con un Estado que es la organización del capitalismo es imposible. Ha de ser la cuestión económica y la cuestión política al mismo tiempo. Si no se tiene el poder de gestionar las fábricas, si no se tiene el poder de impedir que la policía disuelva una asamblea de trabajadores, eso será imposible. Con lo cual, yo no aislaría nunca la cuestión económica de la cuestión política, de la cuestión del poder. Es un todo global. Sí, sí, estoy de acuerdo. Que es un proceso, evidentemente. Que las cosas no se decretan, que una revolución no es un decreto. Yo decreto que se socializa la economía, sino que es un proceso, evidentemente. Pero que es un proceso global, que abarca el terreno económico, el terreno político, el cultural, etc. Pero una revolución te propone un golpe de Estado. Quiero hacer una síntesis. Intervenga Adolfo. Las dos visiones son complementarias de lo que sucedió, de lo que cuenta Guillamón y lo que nos contaba Tony. En cuanto a la preparación de eso, por ejemplo, un detalle: el consejero de Economía, Joan B. Fàbregas, era miembro del Ateneo Enciclopédico que nosotros, por ejemplo, representamos ahora. En los años 30, en ese Ateneo, que se había formado en 1902 para enseñar a leer a la gente y que estaba abierto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche por un módico precio, y el que no tenía trabajo no podía pagar, no pagaba. En ese Ateneo, en los años 30, cuando no existe la Facultad de Económicas, de la economía, no se habla en toda Europa, Fàbregas organiza unos cursillos de economía que duran 6 meses, donde cada semana van viniendo personajes, personas de todos los mundos sociales y políticos. Allí viene desde Cambó hasta Federica Montseny. En cuanto a la preparación, desde 1902, que por ejemplo se crea el Ateneo Enciclopédico a través del fracaso de una huelga general influenciada por el lerrouxismo, que ahora tiene una perfecta conexión actual con eso que se llama la UPyD y todas estas cosas de populismo, el anarquismo, tiene que ir venciendo todo eso, tiene que ir venciendo la lucha de los pistoleros que viene pagada por los patronos. Yo voy a hacer un matiz lo que ha dicho mi amigo casi hermano Tony. No, Cambó no es uno de los financiadores, es junto a Joan Marc en Palma de Mallorca el gran financiador. Quiere decirse que la burguesía catalana no era una más, es la burguesía esencial que financió ese golpe reaccionario. Por tanto, es un índice de cómo tuvo que trabajar el pueblo para enfrentarse a eso y para desarrollar pedagogía. En los años 20, esos pistoleros iban matando a las gentes por las calles. Hubo que aprender a defenderse con la pistola. La gente, en principio, cuando le decían, has de coger el Congreso de 1921, decía, pero yo, con una pistola, ¿qué voy a hacer? Hubo que hacer eso. Y, sin embargo, los Ateneos Obreros crecieron exponencialmente 1 por 3, de manera que cuando se llegó a ese proceso de 1936, toda esa lucha social, porque yo quiero sintetizar diciendo que la CNT como proyecto político fracasó estrepitosamente. Como proyecto, como movimiento social, no. Todo ese de lo que se ha hablado hoy se tuvo que hacer por encima de la dirección de la CNT. Cuando el 28 de julio la CNT dice que hay que ocupar las fábricas en Barcelona, están ocupadas ya. No ha sido la CNT la que lo ha dicho. Sí, la CNT ha generado a través de los años esa pedagogía, ese desarrollo que la gente se ha ido impregnando. Todo eso que se va haciendo desde 1936 al 39 se va haciendo también con renuncias paulatinas desde la política. Entendido también que en un contexto como España la revolución solo era posible en los viejos terrenos de la corona de Aragón. Era posible en Cataluña, era posible en Aragón, era posible en Valencia, tal vez en algún caso en Madrid. Pero en el resto, o bien la reacción, como en las dos Castillas, era imperante, o bien, si no, la UGT tenía mayoría por sobre la CNT. Eso condicionaba la visión, me parece a mí orgánica, lo digo, para comprender también los procesos. Y se llegó, por ejemplo, en Cataluña, en paralelo a eso que también se ha explicado por los compañeros, a que el secretario general, Mariano Rodríguez Vázquez, dijera en algún momento, votos son triunfos, por una parte de la población en Aragón, otra en el frente, otros, en fin. En esas circunstancias también la burocracia orgánica se impuso. Y por eso quiero resaltar los dos procesos. El proceso social, que efectivamente, y humano, por ejemplo, quiero señalar el sindicato de espectáculos. Se consiguió que durante esos tres años de renuncias, de batallas, de bombardeo, de miedo de la población, cada día en la calle se hicieron espectáculos públicos en la calle, en los teatros, de todo tipo, desde circo, ópera, zarzuela, teatro, poesía, canción. La gente se organizó de tal manera que había un sueldo repartido, había un baremo muy pequeño entre un tenor de ópera y uno que cantaba copla andaluza. Pero ese proceso también de los cómicos de la lengua, de la creación humana, también estuvo contemplado. Una de las grandes cosas que decía Federica Montseny, yo no soy excesivamente partidario de la trayectoria de Federica Montseny, pero en esto que voy a decir, sí. Ella hacía mítines magistrales donde decía, todo lo que Alemania, lo que Inglaterra, lo que Francia tuvo que hacer para hacer una revolución industrial que pusiera las bases de lo que se llama la sociedad moderna, otros esto lo llevaban al Estado moderno, todo este proceso lo tuvo que hacer el anarquismo en muy pocos años, boicoteado por todas las fuerzas políticas, salvo una parte de la UGT, por el estalinismo, por la burguesía, por la inercia social y las circunstancias en toda Europa. Aún y así me parece, y no me voy a extender más, sino podríamos estar horas, que el ejemplo que yo tomaría de eso sería el de la emancipación, el de la ilusión, el debate, por ejemplo, de, por poner un caso, Durruti, su chofer era un cura, alguien que en un momento dado lo detuvieron las milicias populares y algunos eran partidarios de ajusticiarlo. Urruti habló con el cura, se entendieron, el cura dejó los hábitos, fue su chofer. 50 años más tarde, en un acto que organizamos en Barcelona de memoria histórica, se presentó ese hombre y contaba que era la experiencia más importante que había tenido en su vida. Mi abuelo paterno, que había venido de Jaén porque sus hijos habían venido a Barcelona, era un hombre liberal, conservador, con tierras, todo esto, maestro de escuela retirado. Él, en 1936, el 21 de julio, la pintada más importante en Barcelona, dice, el 1 de octubre ni un niño sin escuela, ni una escuela sin maestros. Y se consiguió. No hubo un niño que no tuviera escuela. Y naturalmente no había suficientes maestros. Y entonces se pidió que se incorporaran maestros jubilados. Mi abuelo, en un barrio de la Tomasa, siendo un hombre liberal, pero de derechas, con 70 años se incorporó a aquello. cuando acabó la guerra les decía a sus hijos: esta es la experiencia más importante de toda mi vida. Si esto volviera, yo volvería a estar aquí. Por tanto, resumo, toda esa preparación se tuvo que hacer cayendo, levantándose, mirando a lo lejos con un gran sueño y esa capacidad de unir lo espontáneo con la organización. Cuando lo que define la batalla de Barcelona es cuando se entra a coger las armas al cuartel de Torres y Baches de Barcelona. Porque naturalmente las armas no las quieren dar ni allí ni en ninguna parte del mundo a los obreros para defenderse. Se fue en masa al cuartel de Torres y Baches, se parlamentó durante unas cuantas horas con los propios guardias que habían allí y al final se entró y se cogieron más de 100 fusiles porque ese cuartel era el depósito de las armas de Barcelona y de toda Cataluña. Y hay una cosa que a mí me contaban viejos militantes que me emociona contar también. En esa cola había un panadero de Santa Coloma y entonces unos que estaban allí de Santa Coloma le dijeron: ¿tú qué haces aquí? Dice: como vosotros, buscando armas. Dice: no, tu lugar no está aquí buscando armas. Tú lo que tienes que ir es hacer pan para que mañana en Santa Coloma no falte pan. Entonces, todas estas cosas, todo este debate, todos estos sueños, todos estos fueron boicoteados por muchas cosas, frenados en muchos casos, también por la propia organización de la CNT. Pero aún así, creo que es bueno quedarse con que, a pesar de todos los pesares, durante esos 3 años, lo que decía Federica, la constitución de una sociedad moderna por primera vez en la península ibérica, y a la vez esa concepción, por ejemplo, ese proceso de la primera ley del divorcio de toda Europa, la primera ley del aborto, está firmada por Federica Busset. El trato, por ejemplo, con los milicianos, con una cultura como la hispana, con los prostíbulos, diciendo: esa mujer puede ser tu madre o tu hermana. En fin, ahora nos puede parecer hasta moralista todo esto, pero en ese contexto, todas esas luchas de llevar los sueños, a pesar de todos los pesares, de todos los impedimentos, y la guerra es el primer impedimento, creo que sigue siendo un ejemplo no mimético para traducir actualmente, porque las circunstancias son radicalmente diferentes, pero sí para tomar aire, oxígeno y fuerza de todo ese mundo de valor que lo vamos a ver. Vale, ¿quieres añadir algo más? Si no, ampliamos tu palabra. Yo quería plantearos una cuestión a los dos, en base a las temáticas que abordasteis, y es un poco como acaba de entrar el compañero en el papel del sindicalismo durante el proceso revolucionario. Si no se puede llegar a tachar, en este caso al sindicalismo, indudablemente a la CNT, que es la central sindical con presencia en Cataluña, de ser antirrevolucionaria a partir del momento en el que estalla la revolución. Es decir, si bien la CNT tiene un protagonismo indudable en la vida sindical, en la mejora de las condiciones de los trabajadores, en la cultura que van haciendo esos trabajadores, en las experiencias, en el momento en el que se desata todo ese revolucionario, por un lado vemos, como habéis comentado, las fábricas funcionan más bien en base a consejos obreros. En aquel momento la estructura sindical se ve desbordada y se desarrolla la colectivización en base a procesos obreros. Y por otro lado, como comentó Agustín, durante todo el proceso que va desde el año 36, el año 37 y posteriores, el papel de la CNT es ir, por un lado, reniega de su esencia anarquista ya desde el primer momento en que se forma el Comité Central de Militantes Antifascistas, y va un colaboracionismo con la Generalitat desde el primer momento, a la cual va surtiendo del poder, le va dando todo el poder que no tenía, y ella misma va poniendo cortapisas a los obreros revolucionarios en las calles, sobre todo a partir de mayo del 37, vamos, es la significación más clara de lo que podríamos llamar la contrarrevolución de la CNT. Entonces yo quería plantearles esa pregunta, ¿no? El papel del sindicalismo en ese momento revolucionario. ¿No sería eso que siempre se dice de que el sindicato no tiene sentido de ser en el momento en que se desarrolla, o cuando culmina la revolución, ya no tiene sentido ser el sindicato? Si en el propio momento en el que estalla la revolución, ¿no debería de autodisolverse el sindicato en vistas de la experiencia histórica, por lo menos en España? Bueno, yo lo que pienso respecto de esto es mira, a ver, que así como la labor de la CNT, del sindicato, durante estos años anteriores es claramente positiva, sí que hay dos cosas. Y una que a nivel económico los trabajadores saben qué hacer. O sea, cogen sus empresas, etcétera, tal, tal, tal. Y entonces saben. A nivel político, aquí es cierto que yo pienso que ha faltado un cierto entreno, ¿no? O sea, porque, a ver, viejos o tenentistas decían, bueno, pero a ver, la disyuntiva está entre una dictadura de la CNT o tal. Bien, yo pienso que no era eso tampoco. O sea, así como en la industria y los servicios se fue organizando de abajo hacia arriba, etcétera, tal, tal, tal, tal, eso se podía hacer también a nivel político, a nivel de barrios, pueblos, etcétera. Lo cual no, entonces no hubiese sido una dictadura de la CNT, ni mucho menos. Y habría participado todo el mundo, como todo el mundo participaba en las empresas. Lo que no estoy muy de acuerdo, bueno, no acabo de ver de esto, o sea, el papel de estos comités, bueno, de estas fuerzas armadas, etcétera, claro, es pero específicos de, porque hubo de la CNT y hubo de todos los grupos. Entonces, esto también tenía que haber dependido, a mi entender, del poder del barrio, de la si no lo otro tiene a mi entender muchos peligros de que se convierta realmente en una dictadura de los que han tomado el poder. Que el poder político no se puede separar del poder económico, etcétera, yo soy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo? Porque claro, aquí tenemos, y a medida que es distinto, de acuerdo, pero claro, toda la experiencia de la Unión Soviética y de otras, no solo de la Unión Soviética. Unión Soviética, de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es formar unos cuerpos específicos de defensa, sí, de momento se forman, pero eso tienen que perder su autonomía muy rápidamente, a favor precisamente del poder político que nace de los barrios, del pueblo, de las ciudades, coordinando de la. Si no, sí que el peligro de una dictadura es real. Real y históricamente se ha demostrado con suficiencia. Bueno, el 19 y 20 de julio hay una insurrección obrera victoriosa. Es la primera vez en la historia que al día siguiente de una insurrección obrera victoriosa, sencillamente se entrega el poder al resto de partidos y organizaciones antifascistas y al gobierno de la Generalidad. Se plantea, la teoría falló, ahí la teoría revolucionaria del anarquismo falló. Se plantea una alternativa falsa entre dictadura anarquista de los líderes anarquistas y la colaboración con el Estado. Después de 70 años de prédica antiestatal, resulta que se opta mayoritariamente, y el 26 de julio por la unanimidad, se opta por colaborar con el Estado. Apaga y vámonos. Si queremos una teoría revolucionaria antiestatal para cuando llega el momento de la verdad decir colaboro con el Estado, apaga y vámonos. En un momento en el que además en la calle los comités revolucionarios, esos comités de defensa que se habían convertido en comités revolucionarios y que ejercían todo el poder a nivel local en la ciudad de Barcelona y que podía generalizarse con un apoyo evidentemente de la CNT, del Comité Regional de la CNT, si hubiera tenido ese apoyo y esa facilidad de coordinación, podían haber establecido un poder a nivel de toda Cataluña. La alternativa existía. La alternativa falsa fue entre dictadura anarquista de los dirigentes anarcosindicalistas y colaborar con el poder. No era esa la alternativa real. La alternativa estaba en las calles y eran esos comités revolucionarios. Y eso pasó en la Revolución Rusa con los soviets. Evidentemente que un año después los bolcheviques vaciaron de contenido los comités de empresa y los soviets. Eso pasó lo mismo con los consejos obreros en Alemania, pasó lo mismo con los comités revolucionarios. Pero la alternativa, la organización de esos órganos potenciales de poder obrero existían, y eran los comités revolucionarios, que fallaron, evidentemente, no supieron superar los comités superiores que habían optado por colaborar en el Estado. Y esa colaboración, a la larga, en un proceso de deslizamiento, llevó a que esos comités superiores defendieran los intereses del Estado y se convirtieran en el Estado. El 25 de noviembre hay una reunión del Comité Regional en el que el propio Comité Regional dice: los comités revolucionarios de barrio son nuestros peores enemigos. Y lo dicen en un momento en que los comités superiores estaban batallando, de acuerdo con el resto de partidos antifascistas del gobierno de la Generalidad, estaban pidiendo el desarme de esos comités de defensa. Los comités de defensa, que habían tomado las armas en la insurrección del 19 de julio, decían: no, aquí nadie nos toma las armas, nosotros no dejaremos las armas absolutamente por nada. Y el 5 de diciembre hay una reunión de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona, en la que simplemente, por cuestión orgánica, disciplinan a esos comités de barrio y les dicen que sencillamente han de hibernarse, porque ya están armados, ya tienen la CNT tiene la mitad de las plazas de las patrullas de control, aproximadamente el 50%, un poco más, de las patrullas de control, que son la policía revolucionaria, están en poder de la CNT. El otro 50% está en poder del PUM, del SUC, Esquerra Republicana, etcétera. Y deciden que esa policía revolucionaria, entre comillas, es lo que es necesario, y no es necesario que los comités revolucionarios ejerzan ese poder. Y disciplinan a esos comités revolucionarios, y en lugar de coordinarlos y de apostar por su generalización, sencillamente ciegan la salida revolucionaria y apuestan por la colaboración con el Estado. Si sirve de algo la historia, las experiencias históricas, es para una teorización de esas experiencias históricas. Yo he asistido a alguna conferencia en la que se hablaba de insurrecciones y se decía que la próxima insurrección, cuando se venza, hay que dejarlo, porque la victoria de una insurrección significa tomar el poder, y el poder es malo, es un tabú. A mí me parece absolutamente absurdo, y no habré aprendido absolutamente nada de la historia. La toma del poder es una cuestión esencial, que hay que saber qué se hace con él y para qué sirve. Si no, volveremos a tropezar con la misma piedra del 20 de julio. Una insurrección obrera victoriosa que sencillamente cede el poder al Estado. Yo quiero matizar también una parte de lo que se ha dicho. No, simplemente, bueno, para aclarar una cosa muy pequeña. A pesar de todo, Agustín, lo social, toda esa gente de los comités revolucionarios era también la CNT. Distingamos eso, porque es que si no nos confundimos. Es verdad que la CNT como organización frena, y es verdad que lo sociológico de la CNT impulsa, y a pesar de todo no se tomó el poder, y no sé si se hubiese podido tomar el poder del lado contrario. Lo que sí digo es que, a pesar de todo, la revolución social se hizo en muchos aspectos. En la enseñanza se hizo. Y sí es verdad que el Kiko Sabaté, por ejemplo, estuvo detenido 10 o 12 veces por no ir a la guerra. Y lo llevaban al campo de concentración de Omeriais, no era allá. Las 10 veces que salió de allí, los propios guardias del cuerpo que lo tenían que vigilar, le abrían la puerta. Por tanto, fue contradictorio el modelo. Es verdad que no se tomó el poder, pero es verdad que, a pesar de todo, hoy es un ejemplo revolucionario en los años. Es evidente, la matización es excelente. Es evidente que tanto los comités superiores como los comités revolucionarios eran ambos tenetistas. Esa es la gran contradicción del momento. Eso sí. A mí me parece interesante una cosa que contabas, ¿no? Una cosa que me parece muy a tener en cuenta hoy en día, ¿no? Que desde muchos ámbitos se vuelve a hablar, ¿no? De autogestión, de cooperación, cooperativismo y hasta de de colectivización se habla también, o sea, igual de manera ahí un poco abstracta. No sé, el ejemplo que ponías de cómo los trabajadores autogestionaban todos los aspectos, ¿no? De la sanidad, digamos lo que es la seguridad social o el paro, la posibilidad de poder seguir, no sé, teniendo algún ingreso, no sé, en caso de accidente, enfermedad, lo que sea. No sé, yo creo que es importante tener en cuenta porque desde los mismos ámbitos que se está hablando del cooperativismo, autogestión, desde los mismos ámbitos está saliendo lo que se hablaba ayer, ¿no? De petición de más Estado, como de que no caiga la protección del Estado. No sé si, o sea, yo creo que es interesante, como ejemplo histórico, de que hay una posibilidad de los mismos trabajadores de, ¿no? De poder, digamos, cuidarse, ¿no? De poder mantenerse y de que no hace falta un Estado que te, no sé, de que la autogestión y la cooperación es de todo, no es solo de la producción, sino de, no sé, del cuidado, de la posibilidad de estar enfermo, de aprender, de enseñar, no sé. Yo creo que, no sé, que eso sí es una parte de la historia que es interesante y que si no es una, es una especie de amnesia selectiva que hay, ¿sabes? Cuando se habla de, no sé, mucho ahora con el tema de los recortes, y esto se habla mucho, ¿no? Del tema de lo que se pierde. Y no sé, yo creo que es importante tener en cuenta que las experiencias de autogestión que hubieron en Cataluña y en otras partes tenían en cuenta todos los aspectos y no solo el aspecto productivo. Y otra cosa, quería hacer un apunte de lo que decía él. No sé, me acordé de un ejemplo, no por lo que decía él de la diferencia entre democracia y dictadura. Yo creo que igual yo de lo de la charla de ayer interpreté otra cosa, pero bueno. Me viene a la mente un debate que había en los años 70 en Alemania entre los anarquistas y autónomos que habían optado por la lucha armada y los marxistas-leninistas que habían optado por la lucha armada. Había un debate sobre la terminología, que los marxistas-leninistas hablaban de nazismo, trataban al Estado de nazi, y muchos autónomos y anarquistas que participaban en el 2 de junio y otros pequeños grupos de lucha armada decían no, o sea, los jueces son los mismos del nazismo, las leyes son las mismas del nazismo, el trato es el mismo que el nazismo con sus residentes, aunque con celdas blancas y no con campo de concentración, pero hay que tener en cuenta que es la socialdemocracia. Y otra cosa más, o sea, el nazismo no inventó el campo de concentración en Alemania, sino que fue la socialdemocracia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que la gente que, o sea, que a veces se olvida de eso, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia de nazismo y democracia, o de fascismo y democracia, hay que tener en cuenta que muchas democracias se han adelantado en parte al fascismo y al nazismo. No. Bueno, yo quería hacer también una aportación. Es un término así que me choca un poco, que es el de toma de poder. Yo particularmente no lo veo como una toma de poder, y más como alguna explicación del anarquismo, sino más bien como la negación, como la destrucción del poder. Porque el momento que empieza la asamblea, que es el órgano de gestión y decisión del anarquismo, el poder particularmente creo y firmemente además que desaparece. Es decir, el momento que se capacita a una sociedad para que sea capaz de del nivel de barrio, nivel de escalera, como queramos llamarlo, nivel de oficina, de nivel de fábrica, haga asambleas, tenga unos mecanismos que sea capaz de decidir, de escuchar a sus semejantes, de establecer unos mecanismos de turnos de palabra, mande sus delegados, ahí está destruyendo el Estado, porque el Estado es todo lo contrario, es unas personas que porque le hemos otorgado el poder de decisión, que es la democracia parlamentaria, o porque le ha dado a ellos la gana por la fuerza militar o por el poder divino de establecerse, bien sean los reyes o las dictaduras medievales, son los que deciden. Entonces, en el momento que empieza la asamblea, yo creo que estamos hablando de que el poder queda destruido. Y eso es algo que tenemos que valorarlo y ser consecuentes. Quizá en el 36, en algunos momentos que fallaron, es porque se dio determinado poder, y nunca mejor dicho, es decir, determinada más decisión a una serie de personas que se establecieron como verdaderos gobernantes, es decir, como dictadores. Porque yo entre gobernantes y dictadura no entiendo nada. Es la asamblea y el pueblo el que debe de imponer su voluntad por medio de unos mecanismos. Y quizás, esto es a veces que me lamenta algo dentro del anarquismo, a día de hoy, la verdad, tenemos una serie de prejuicios jerárquicos, de carismáticos, de personas, que muchas veces hacen que las asambleas no estemos preparados. Empezamos a hablar sobre los cerros de Úbeda, somos muy pocos compañeros y no llegamos a nada, y dices, esto es una asamblea, esto la verdad es una conversación de tabernera, de bar. O sea, que a lo mejor es algo importante para destruir el poder, el retomar las asambleas, es decir, hay que crear un mecanismo asambleario y a partir construiremos. Y luego otra cosa que quería anotar, y voy a ser breve, es, yo creo que la revolución del 36 al 39, que venía de mucho antes con toda la preparación de los ateneos obreros, de esa cultura generalizada que impulsó que se pudiera hacer esos hechos, muy criticable es, hay muchas cosas que hay que aprender, por supuesto, no se puede tomar como verdad absoluta, pero sí, es realmente un hecho significativo, y realmente, si se puede hablar como de aspiraciones, podría ser una. Mejorando lo que se hizo, pero realmente fue algo muy interesante, porque es que yo me imagino una sociedad en la que no hay patrones, en la que los curas dejan de ser curas para ser pueblo, quien quiere, quien no puede, se pone a voluntad revolucionaria, en la que los gobernantes están muy limitados, en la que la policía está totalmente limitada y en la que el pueblo decide, es que es realmente sorprendente, digamos, era algo impensable, más como estamos hablando mismamente del derecho a trabajar. Un 30% de la población española no tiene acceso a ello, porque son los mismos patrones y el mismo Estado que decide. Y siempre interesante esa anotación que hace. Sí, sí. Sí, a ver, yo quiero señalar dos cositas. Una, o sea, yo pienso que realmente la renuncia de los órganos independientes se produce muy tempranamente. La secretaria, pero incluso a nivel económico, la constitución del Consejo de Economía como un órgano de la Generalitat, eso va a variar con la relación de fuerzas, cada vez es peor, pero bueno. Pero eso es renunciar a la socialización, a aquello global de la riqueza que mantiene de abajo arriba. Es renunciar a eso. Y eso se renuncia muy pronto. Ya no hablemos de la presión política. Más. La CNT no tan solo se ve. La CNT contribuye desde muy pronto a la reconstrucción del Estado que se había hundido. A ver, en agosto hay un intento de formar un gobierno sin la CNT. La CNT da un ultimátum y el gobierno se disuelve. Ahora, el 2 de septiembre, ¿no? Hay el primer gobierno ya con participación de la CNT. Esto, y además, los órganos de esos dirigentes también van degenerando. O sea, en marzo del 38 hay un pacto UGT-CNT en el que la CNT renuncia explícitamente a la colonización a favor de la estatización. En los espectáculos públicos socializados de Barcelona se intentan estatizar monarquía y privatización con el apoyo de los órganos de la CNT, pero los sindicatos se produce una huelga oponiéndose a ellos. Era 38. Ahora, entonces, respecto a la toma de poder, yo también con esto, es una cuestión realmente muy importante, muy compleja y que hay que hablarla mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, toma de poder. Yo pienso que tú si eres pueblo, bueno, a ver, que tú no tomas nunca poder, el poder siempre te toma. Es distinto, pero es la película aquella del Señor de los Anillos. O sea, no es que tú tengas el anillo te tiene a ti. Es esto, el poder entendido como capacidad de concentrar la decisión en unas manos. O sea, el poder entendido como la capacidad de todo el mundo de poder tomar unas decisiones y llevarlas a la práctica es otra cosa, claro. Tenemos que hablar qué es el poder. El poder, normalmente cuando hablamos del poder es unos que mandan, por así decirlo. El poder nunca lo tomas tú, él te toma. Por muy buena voluntad que metas, yo pienso, es jodido. Bueno, supongo que ni es tú, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo, a través de asamblea. Y después una cosa que ha dicho Adolfo, que yo también me encontré, a ver, toda la gente que ha vivido aquella experiencia te dice, bueno, a ver, yo después las pasé canutas o que sea tal cual. Ahora, a mí aquello no me lo toma nadie, no me lo quita nadie. Yo vivir aquello fue lo mejor que pudo pasar en mí. Y eso te lo dice todo. No lo dice. Eso te lo dice todo. Sobre el tema este, en abril de 1936, la revista Anarquista Más Lejos plantea la pregunta. Dice, ¿pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuales circunstancias y venciendo todos los escrúpulos, disponerse a la toma del poder en cualquiera de sus formas como medio de acelerar el ritmo de su marcha hacia la realización de la anarquía? En abril de 1936 plantea la pregunta. Casi todos responden negativamente, pero en la práctica, tres meses después, lo que se opta es por colaborar con el Estado. Esa pregunta no se respondió en el 36. Es hora de que se vaya planteando una respuesta. Yo no la tengo. Sé que el problema es complejo, pero lo que digo es que en el 36 no se respondió a la pregunta y que es hora de plantearla seriamente. Hay tabúes que han de superarse. Una pregunta que a lo mejor no es del interés de todo el mundo que está aquí, pero quería preguntaros sobre cómo valoráis la visión que da la historiografía al proceso revolucionario español, sobre cómo la afronta normalmente la historiografía, porque bueno, ya os he escuchado por aquí comentar que se suele pasar muy por alto o no se suele tratar. Entonces, bueno, que sobre todo actualmente, ¿no? Porque ya que han pasado los años 70 y los años 80, cuando estaba el marxismo ortodoxo implantado en las universidades españolas y llegan nuevas generaciones de historiadores, ¿cómo se va tratando eso? Y en especial, bueno, algunos autores de los que se han ocupado de ello, como puede ser Miquel Mir, pues cómo lo valoráis un poco en general de cómo se trata desde la historiografía española la revolución. Yo insisto en que en general lo que se hace es ignorar. Incluso hay más trabajos de historiadores extranjeros, que un Mintz que el año pasado estuvo aquí, dijeron, un Wernicke, etcétera, que aquí. Que hay algunas personas que también lo hacen. Un Miquel Izarro está haciendo. He intentado aportar lo mío. No, sí, y hay otros, ten cuidado. Ahora, ¿qué tiene? No forma parte, evidentemente no forma parte de la cultura oficial, de la historiografía oficial. La historiografía oficial es negarlo, porque claro, porque hay cosas que son muy jodidas. Hombre, también se puede dedicar a decir, ¿qué dicen? Bueno, sí, pero ¿con qué se meten? Sí, pero es que los anarquistas o quien sea se llevaron a gente y los mataron. Bueno, algo, ni comparación con lo que hicieron ellos, pero bueno, tampoco se trata de comparar, algo hubo, pero que claro, mataron cura, bueno, cuidado, mataron al cura que sale desde allí, desde su iglesia, disparando, no tanto por ser cura, no, a ver. Yo sé, eso sí también sé, de curas, que sin llegar a ser el chofer de Durruti, o sea, se pasaron toda la guerra en su cuerpo, se sacaron la sotana, pero todo el mundo sabía que era un cura. Nadie le dijo nada. ¿Qué curas mataron? Si tú miras uno por uno, bueno, es posible que haya alguno que por lo que sea, porque su cuñado le tenía manía o lo que sea, lo que pasa con su porque va, esto no se ocurre. Pero en general, o sea, no mataron, bueno, no mataron los curas por ser curas, mataron los curas por lo que estaban haciendo prácticamente. yo pienso que este fenómeno ahora se está abordando de nuevo. La historiografía ha tendido a obviar, a silenciar y a, sobre todo no tanto la derecha española, sino la escuela escandinista de historia. Quiero decir que ahí, en esa distorsión de la historia, pienso que tiene tanta o más responsabilidad la izquierda parlamentaria e histórica que no la propia derecha. Yo, desde mi condición de miembro del Ateneo Enciclopédico, observo claramente cómo eso va a la baja. Cada vez advierto más que nuevos jóvenes historiadores no son conocidos todavía. Es esta cosa de las PADUPs, que son las que marcan todavía la orientación, pero yo advierto claramente más, primero, intención por la historia. En los sitios más aparentemente que no te encontrarías con eso, ateneos ocupados, a tener un interés muy caro por hablar, por revisar. En este punto pienso que de 10 años aquí ha habido un avance muy grande, y en ese punto, que si no hubiese sido por los historiadores británicos, la historia del movimiento libertario ni se hubiese conocido. Ahora yo advierto mucha gente que está y va haciendo trabajos puntuales sobre algo de su pueblo, de una, pero realmente se ha invertido esa tendencia de que estos no ayudaron a ganar la guerra, de que por culpa de ellos perdimos la guerra. Todo eso que en los años 60 era casi teoría total, eso ahora está francamente desacreditado. Bueno, una cosa. Cerramos ya el turno para algo de ahora con esto. Quería hacer un apunte importante sobre la historiografía de la revolución del 36, y es de los que ganaron. En ese punto, la derecha, que nadie sabe nada, no hay casi historiografía. Y hay un olvido detrás de ese punto que no es casual. Es que los que ganaron fue Franco, pero los que lucharon y dieron sus vidas por esa guerra no fue Franco, fueron los carlistas. Y ese es el gran olvidado de la guerra civil, que nadie sabe por qué lucharon los carlistas en la guerra civil. Lucharon contra los anarquistas y posiblemente sean los que más semejanzas tenían en el ideario. Los carlistas luchaban por los fueros, que eran las leyes antiguas que se basaban en la comunidad de los pueblos. Luchaban por un rey también y por una religión, la católica, pero no por una iglesia de Roma. Luchaban por una religión que para ellos era la espiritualidad. Y el rey que querían imponer, Javier de Borbón, en aquella época, había estado en los campos de concentración nazi y era un enemigo declarado del nazismo. Y eso no lo sabe nadie, y lucharon aquí contra los anarquistas, se partieron la cara, y como en el bando de la izquierda los comunistas jodieron la vida, en el bando de la derecha el general Franco jodió la vida a los carlistas. Y se hizo con el poder, manejando muy bien el poco apoyo que tenía, pero que era el apoyo suficiente del nazismo y el fascismo italiano, Mussolini. Y se hizo con el poder. Era un personaje que no se esperaba que consiguiese el poder. Había muchos otros generales que iban a conseguirlo. Y ese punto de historiografía no está estudiado por nadie, y esa gente dio la vida igual que los otros y pertenecían al pueblo tanto como los otros. Gerald Brenner lo ha explicado en su video. Alguien sí lo ha dado. Por supuesto. Bueno, yo diría que la historia oficial, sea la vertiente neofranquista o la neodemocrática, liberal, estalinista, tanto unos como otros niegan que hubiera habido una revolución en España. Sencillamente lo niegan, y es una fórmula para negar que si no existió en el pasado, tampoco pueda existir en el futuro. Hay una contradicción flagrante. Yo creo que hay un combate por la historia que es realmente un combate que forma parte, como puede ser una huelga o como puede ser la formación de un grupo revolucionario, que es el combate por la historia revolucionaria, que consiste en teorizar las experiencias históricas del proletariado. Por ejemplo, esta cuestión de la toma del poder es necesario aprender de la historia qué sucedió, por qué no se respondió a la pregunta qué sucedió realmente en la práctica, para teorizar esa experiencia histórica. ¿Por qué? Porque para que nos sirva, para que nos sirva en el futuro para enfrentar una situación semejante. La historia no es una cosa que sirva para erudición, para eruditos, o no es una cosa banal que no sirve para nada o para publicar libros. La historia sirve, le sirve a la clase obrera, proletariado, le sirve para aprender de sus experiencias históricas, porque es, por otra parte, es la única universidad que tiene y es la única fórmula que tiene para aprender de los errores del pasado para que no vuelvan a volver a cometerlos en el futuro. Y por esta razón, la historia oficial negará siempre la existencia, o minimizará la existencia de una revolución en la España del 36. Es una manera de ocultar la posibilidad de que exista el futuro. La historia, yo la veo, es muy difícil de interpretar. O sea, no solo unos datos que sean objetivos, porque es imposible, no puede ser objetivo. Entonces también la veo, se puede deformar y es una manera de educar la historia. O sea, lo mismo que puedes para no, intentar no repetir unos errores, dependiendo de las interpretaciones que se le den a los hechos, a los datos y cuánto esté contextualizado o descontextualizado, puede ser una manera de deformar. Entonces, como le decía, primero, de aprender a los errores, sí, pero existieron ciertos errores o existieron ciertos aciertos. ¿O cuántos errores que se han cometido han podido desembocar en una cosa realmente positiva? Y al contrario. Entonces, no es una cosa infalible, no es matemática la historia, es una cosa muy interpretable y vienen muchas fuentes, y hay muchas fuentes que desaparecen. Y hay muchas cosas, claro. Entonces, a mí me cuesta creer que la historia sea una manera de ver el futuro. La historia básicamente son documentos y esos documentos pueden ser interpretados subjetivamente o incluso parcialmente y expresamente, pero hay unos documentos y hay unos documentos, por ejemplo, esto más lejos la revista anarquista, más lejos, en abril del 36 plantea la pregunta: ¿pueden los anarquistas tomar el poder? Y le plantean, y Berneri, Montseny, etcétera, toda una serie de personalidades contestan a ese cuestionario. Y ese cuestionario contestan todos que no. Pero luego, en la práctica, 3 meses después, cuando se plantea la realidad de la toma del poder, como no hay una teoría, no hay una preparación para responder a esa pregunta, se opta por colaborar con el Estado. Eso puede ser una interpretación subjetiva mía, pero realmente existe ese artículo, existe esa encuesta, existen esas respuestas y existe la práctica de haber colaborado con el Estado. O sea, esa pregunta no se respondió. Entonces, cuando yo digo que la historia es la teorización de esas experiencias históricas, significa que esa pregunta, que es un tabú dentro de la ideología anarquista, hay que responderla, está ahí. Y si no se responde, teóricamente, basándose en esa experiencia histórica, en ese error histórico, si no se responde, la próxima insurrección volveremos a tropezar en la misma piedra. Por eso yo digo que la historia es un combate por la historia revolucionaria, porque la historia revolucionaria te la ocultan todos, desde los estalinistas hasta los neofranquistas y hasta los popes del sindicalismo. Entonces hay que responder a las preguntas y hay que ser muy crítico. ¿Pero por qué? Porque, insisto, el proletariado, la única escuela, la única universidad que tiene es su historia, sus experiencias históricas. Y esas experiencias históricas se concretan en determinados documentos, y esos documentos están ahí, y son evidentemente interpretativos. Y un estalinista te lo interpretará de una determinada forma, pero hay que hacer una crítica despiadada, si quieres, del movimiento, pero no porque sí, no por cuestión de querer criticar, sino para responder a esa pregunta que es esencial, que es fundamental para el movimiento. Vale, aquí habrá la interpretación. Seguir durante la comida, seguimos charlando y eso. Para la gente poder ir a comer, pues eso sería muy tarde. Luego te echar a las 5. Para que no nos tapemos unas a otras. Okay. Bueno, mira, por lo menos ya. Bueno, por lo menos. Discusión. Sí, lo importante es que haya preguntas. Claro, eso es importante. Documentos y emociones de la gente. ¿Cómo? Documentos. Sí. Y emociones y testimonios de la gente. Claro, es que en el momento de crear ese documento también hay una cierta subjetividad siempre. No, pero la encuesta, la encuesta bueno, está ahí, la respuesta... Pero el ejemplo de que funcionó la escuela y sus palmarios, sí, sí, sí, por tanto, de ahí sí. Se me...